Pues ya estamos aquí una vez más con una nueva píldora narrativa. Soy Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Hoy traigo una píldora que especialmente pensada, especialmente dedicada a aquellas personas a quienes les gustan las reflexiones o las citas llenas de sabiduría, ¿no? Ese tipo de persona que le da muy vueltas al sentido de la vida y piensa mucho en lo que es el ser humano, ¿no? Os voy a leer unas cuantas citas que para estas personas les van a hacer hoy conciliar el sueño y se van a sentir incluso felices. Los humanos, al menos en la cultura occidental, tendemos a ver el mundo como un yo contra tú. Hay una razón muy clara de por qué necesitamos controlar a nuestras mascotas, y es porque somos nosotros quienes las hemos introducido en nuestro mundo y no al revés. Las hemos incluido en un universo de peligros desconocidos para ellas: suelos de asfalto, vehículos móviles, cables eléctricos y grandes edificios. Todo nuestro mundo le resulta extraño. Aunque la democracia sea el ideal más elevado al que deben de tender las sociedades humanas, incluso ellas necesitan de líderes. Y creedme cuando os digo que vuestro perro no desea vivir en democracia. En mi opinión, la mayoría de los abusos perpetrados contra animales provienen del desequilibrio de nuestras propias emociones y de la energía negativa que reprimimos. No olvides nunca que tu perro es tu espejo y su comportamiento será siempre, en cierto modo, reflejo del tuyo propio. Los vagabundos de Los Ángeles están entre los mejores líderes de la manada que yo he visto desde que llegué a este país. Conducen a sus perros solo con energía, sin correa ninguna, y sus perros los siguen. Estas personas tienen una misión muy sencilla: moverse constantemente y hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Espero que estas píldoras tan reflexivas os hayan gustado. Han sido unas citas llenas de sabiduría. Y diréis, bueno, ¿y quién es el autor? Marc Antonio, Séneca, Kyle Gibran, algún filósofo muy conocido. Bueno, pues no, el autor no es otro más que César Millán, el encantador de perros, y estas son citas entresacadas de su libro El líder de la manada, que escribió con Melissa Hopeltier. Está publicado en Santillana 2011. ¿Un poco sorprendido? Bueno, puede ser. Pero yo leí el libro, me gustó y rescaté estas citas porque pensé que sobrepasaban los límites de lo que era la crianza de un animal y que se podían aplicar al estudio de la condición humana. Y nada más por hoy. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.